desde las faldas del Guarayra Repano. En la República Bolivariana de Venezuela. Transmite GBKE Mundial 550 AM. Sistema Radio Mundial. Y suena. Desde el territorio del oso frontino y el cóndor, Mundial Los Andes, por sus dos frecuencias, 1040 AM y 106.3, la FM Mundial. Se oye en la Tierra del Sol Amada, con la bendición de la Chinita. Mundial Zulia 1070 AM y 102.1, la FM Mundial. Se escucha con el sentir del polo margariteño, nuestra señal surca el Caribe. Mundial Margarita 1020 AM y 92.9, la FM Mundial. Se expande con el aroma del café, la onda de Mundial Táchira. Soy de los Andes. 94.5, la FM Mundial. Y las que faltan. Y en la era digital, estamos en Internet. www.radiomundial.com.pe. Síguenos en Twitter, arroba GBKE Piso Mundial. Interactúa con nuestro grupo de amigos en facebook.com/GBKE Mundial. Participa y escríbenos. Ponte en línea a través del 0212-993-4009 y 0212-993-6242. Y la mensajería popular 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Somos el Sistema Radio Mundial. La radio hecha revolución. La radio del poder popular. La polémica, el combate de ideas y la lucha revolucionaria se hacen presente a partir de este momento sin tapujos. Con Alberto Aranguibel en la Revista Mundial. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de GBKE Mundial. En todo el territorio nacional, Sin Tapujos. Nos complace muchísimo acompañarles a todas y a todos. Sabemos que se levantan desde temprano al quehacer en la construcción de la patria, pero que nunca olvidan, pues, sintonizarnos ahí desde temprano. Para nosotros, como les digo, va a ser muy grato acompañarles en la próxima hora. En la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral. Aquí en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez. En la gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa. Allí en los controles, Ignacio Nacho Hernández, quien está llegando por ahí. Todavía estaba en el tráfico hace minutos, pero está llegando. En la producción de este espacio va a estar Marisol Debrot. Y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Arranca un día que se ve, será también en medio de esto que se supone que es el invierno, va a ser sin embargo benévolo. Hay mucho calor, eso sí, pero eso no arredra al pueblo combatiente en la construcción de su porvenir. Eso nos gusta mucho siempre, saludar ese empeño de las venezolanas y los venezolanos por disponerse al trabajo por la patria desde temprano. Eso es un aspecto que nos a nosotros nos signa, nos da un rasgo de sociedad verdaderamente preocupada, consciente y comprometida con la construcción de su bienestar. Hay sociedades que son sociedades que son lo contrario, que se sientan a rascarse la barriga, que van y votan cada 5 o 6 años en las elecciones y después lo que se dedican es a quejarse. Porque, bueno, por lo general de esa manera no se construye la patria, pues, en ninguna parte del mundo, sea el país que sea. Y cuando uno entonces se encuentra así, en un país como en Venezuela, donde sabe que la gente está dando todo lo mejor de sí para que alcancemos cada vez con mayor fuerza el bienestar al que aspiramos, uno se siente muy complacido. Bueno, muchas cosas por comentarles. Déjame decirle antes que se me vaya, por cierto, que tal día como hoy, 15 de mayo, y es un día que significa mucho en relación a lo que yo venía hablando. Es un país en el que se cobra sueldo. Eso ya es una nota que hay que tener ahí, vamos a destacarla en segundo. Pero les quería comentar esto que se conmemora, que es cómo venció el ejército republicano en México, tal día como hoy, en 1867, a las tropas del Imperio de Maximiliano. Ustedes saben que en México hubo, desde sus orígenes, la intención de los sectores conservadores por instaurar una monarquía además perdurable en el tiempo, hereditaria, como son las monarquías, pues. Y eso se lo propusieron los mexicanos, bueno, los sectores ultraconservadores de esa nación, frente a lo que se veía que iban haciendo con gobiernos de avanzada progresista como el de Benito Juárez a mediados del siglo XIX, donde las distintas convulsiones que hubo tuvieron siempre como factor determinante nada más y nada menos que a los Estados Unidos en su pretensión de expandir la llamada doctrina Monroe, de someter a todas nuestras naciones como territorios, digamos, de influencia, pues, de dominación de la nación norteamericana. Y eso generó muchas convulsiones. Pero quiero comentar esto porque es sumamente importante cómo se comporta la oligarquía en los momentos en que ve que están avanzando las luchas y conquistas de los pueblos. Para nosotros es importante revisar toda esa tragedia y esa experiencia de nuestros pueblos en Latinoamérica a través del tiempo. Fíjense ustedes lo que dice aquí. Tras la derrota republicana en México, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio Mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo como lo era México. Se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación, cosa que habían cumplido los gobiernos republicanos. Durante varios meses el Congreso de la Nación discutió sobre posibles candidatos, entre los que se encontraron el infante, oigan ustedes, don Enrique de Borbón. ¿No le suena a ustedes? ¿Por qué no se callarán esos Borbones? Él era el duque de Sevilla, pero era uno de los que estaban sorteándose aquí. Los tipos estaban desesperados, los escuálidos mexicanos. Estaban desesperados buscando que viniera alguien a poner orden. Y no se les ocurrió sino irse para Europa. Y se fue una comisión de notables. La delegación conservadora en aquel momento escogió cuidadosamente quiénes debían ser los que se fueran para allá, no fueran acá a cambiar el discurso por allá y a volverse republicano en el viaje. Y entonces ellos, mandaron gente, imagínense ustedes, que mandaron a un hijo de un independentista como José María Morelos y Pavón. Ellos enviaron a varios, pero ese era muy significativo, porque fue, digamos, uno de los fundadores de la República, esa nación, y eso era parte fundamental. Pues ellos querían ahí establecer que, no, que lo que le correspondía a la nación era que lo gobernara un monarca, un rey. Total que al final fue Napoleón III quien decidió proponer un candidato que cumpliera con los requisitos del Congreso mexicano y propuso a Maximiliano. Ellos habían tenido ya un monarca, pero que duró 6 meses apenas. Y este Maximiliano, bueno, es recordado en la historia como el gran emperador de México. Pero esa es la forma como reacciona la clase oligarca de nuestro pueblo desde nuestros orígenes. Los tipos se montaron en un barco y se fueron para Europa pidiendo casi limosnas en las calles para ver quién le mandaba un rey para allá. Y bueno, y le mandaron uno. El tipo después terminó fusilado. Bueno, y diríamos que en buena ley, porque quién se le ocurre venía a estar imponiéndose como emperador así de la noche a la mañana en un país latinoamericano. Pero ahí vemos un poco la calaña de esta gente. Y el comentario es más que pertinente, porque tiene que ver con lo que sucedió ayer, que conmemorábamos ayer también, que es el inicio de la campaña admirable que se conmemoró anoche con motivo de la inauguración del mausoleo al padre de la patria, que es esa instalación imponente que vimos anoche ahí en Cadena Nacional, en la que, entre otras, escuchamos las palabras del presidente Maduro. La campaña admirable tiene ese nombre precisamente por el esfuerzo que significó a la pérdida de la Primera República el avance del proyecto independentista en el medio de un estado de depresión donde mucha gente que estaba movida, que estaba animada por las ideas libertarias para salir del yugo opresor del Imperio Español, al que los sectores oligarcas estaban empeñados en mantenernos sometidos aún a pesar de los esfuerzos independentistas y de la lógica de la independencia que se estaba planteando desde 1810, esta gente tuvo que hacer un esfuerzo muy grande con Bolívar al frente para replantear la reconstrucción del proceso independentista. Y desde sus cenizas, como ave fénix, vuelve a insurgir y se viene desde Colombia en una gran gesta libertaria que terminó coronando en 1813 a Bolívar como el libertador cuando llega a su arribo a Caracas. Eso es sumamente importante como referencia para nosotros. Y yo lo comento porque en estos días en los que se confunde a veces la lectura, la óptica que pudiera tener alguien sobre qué es lo que nos está sucediendo en este momento, es importante que revisemos eso, lo que ha sido nuestra gesta en la construcción de la patria desde nuestros orígenes como república y en general lo que nos sucedió en el ámbito latinoamericano. El comportamiento de la oligarquía fue el mismo desde un primer momento. En Estados Unidos se produjo la guerra de secesión que permitió el avance de los mexicanos ultraconservadores en la búsqueda de ese imperio que ellos quisieron montar, de coronar un emperador como Maximiliano, porque había una guerra en Estados Unidos que distrajo en un momento determinado lo que fue la presión y el avance que estaba teniendo esa nación sobre los territorios latinoamericanos y habiendo ya expoliado la mitad del territorio de México en aquellos años. Ese proceso se detuvo porque hubo una guerra de secesión en lo que estaban era peleándose unos norteamericanos, defensores de la abolición de la esclavitud, y otros que lo que querían era que le mantuvieran sus esclavos, que ellos les iba muy bien, ellos hacían mucho dinero con la mano de obra gratuita de la esclavitud y además con esa cosa tan agradable para esta gente de poder adquisitivo alto en nuestras sociedades a lo largo de la historia, que es el tener una gente inferior a ellos. Entonces se sienten clases superiores. Es un poco como María Corina, pues, para que nos ilustremos, que está por encima del perraje, ¿no? y de los tierrugos promedios de la sociedad, y la lleva a ella, que cuando de repente ha habido un caso, una vez por la cuaresma, que alguien necesita para hacer un video de campaña tomarle una foto donde ella esté besando a alguien pobre, ella después se limpia la cara asqueada. El tema entonces, como digo, es sumamente importante. Esta reflexión permanente que debemos hacer sobre nuestros orígenes, el comportamiento de las fuerzas en pugna a lo largo del tiempo, para nosotros debe ser fundamental, porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Aquí no se trata de si Capriles cree que él ganó o no ganó, o de si hubo un resultado tal o cual o no, empezando por él mismo, que es el primero que está claro de que no hubo ningún fraude en las elecciones, al extremo de que no han portado por la auditoría. Se están transmitiendo en vivo las auditorías en este momento, desde ayer, y ahí se está constatando en vivo que no hay ningún problema en ninguna mesa que ha sido auditada hasta ahora, en todo lo que va de ese rechequeo absurdo que hubo que hacerle a esta gente para calmarle su mala crianza y su intemperancia. Pero Capriles no porta por ahí, él ya ni habla del tema, él ya no tiene nada que ver con eso, con lo que fatigó al país y llevó incluso a la muerte a 11 compatriotas, él personalmente, en su condición de estirpe profundamente fascista, invitó al país a que incendiaran las instalaciones que la revolución bolivariana ha puesto en manos del pueblo, y si podía, que exterminaran a los chavistas que se encontraran por el camino. Eso lo propuso, lo ordenó Capriles Radosky, con motivo de su mala crianza por lo que él consideraba un fraude en la elección. Pero no ha aportado por el conteo, no ha comentado en lo absoluto lo que está sucediendo en el conteo. Y ahí, entonces, estamos viendo el comportamiento del sector oligarca frente al sector de la patria, que lo vimos anoche, en ese extraordinario discurso del presidente Nicolás Maduro, en el que nosotros de rodillas anoche, mientras lo escuchábamos, agradecíamos al cielo infinito por tener a Nicolás de presidente y no al mamarracho mequetrefe este imberbe que tiene la oposición como candidato errante perpetuo en la búsqueda del poder. Gracias a Dios, Nicolás Maduro es el presidente de las venezolanas y venezolanos. La estatura que vimos anoche en la reflexión de un pensamiento patriótico profundo, la acertada relación que hizo el presidente Maduro entre la acción y la palabra en la construcción de todo ese escenario de la patria, a nosotros nos hizo definitivamente sentirnos orgullosos como venezolanos. Estamos viendo ahí, en este corto periodo en el que le ha tocado a este revolucionario abnegado que es el presidente Nicolás Maduro, demostrar que sí tiene definitivamente la vena, la capacidad y la vocación para sacar adelante esta revolución más temprano que tarde, por encima de lo que incluso algunos agoreros desde el espacio de la revolución han llegado a plantearse. Hay aquí un presidente con una verdadera estatura de estadista, pero además con una clara comprensión de lo que es la historia de nuestra patria, lo que es el legado de nuestros libertadores, su relación con el legado del comandante Chávez y lo que debe ser entonces, a partir de ahí, la proyección hacia el futuro más promisorio para nuestra nación. Salía de la reunión con el más emblemático de los empresarios que están hoy actuando sobre la sociedad venezolana en esa manipulación que se está haciendo de generar una situación de angustia entre la población, en unos casos artificialmente, en otros casos con aviesas operaciones de desaparición de los condumios, de los alimentos, de los bienes. Pero en todo caso, el jefe emblemático de todo ello estuvo en una reunión con el presidente Maduro momentos antes y ahí vimos el dominio también, ya no solo en la reflexión desde el punto de vista teórico en la construcción de la patria, en lo que decimos estamos más que maravillados por la precisión, la claridad, la certeza del presidente Maduro, sino que lo vimos también combinando a estos delincuentes en los que se han convertido los sectores privados, tratando siempre de sacar provecho de las circunstancias en la que el país se encuentra tratando de superar las limitaciones que tiene el mundo entero hoy producto de la crisis del capitalismo y en la que ha construido con mucha modestia pero con mucho empuje un estadio de bienestar en el que la sociedad toda está reclamando. Es mayor acceso a bienes que no produce el Estado, pero que la oposición y los medios de comunicación han montado como matriz en la atmósfera de nuestra nación, que sería responsabilidad del gobierno del presidente Maduro tal carestía. Es parte de un plan perverso, muy bien pensado, para tratar de avanzar en lo que ellos consideran que es una situación favorable de desequilibrio que ellos verían en la revolución con el fallecimiento del comandante y que han querido convertir en oportunidad para avanzar. Lo cierto es que el empresario salió diciendo, como ya lo comentábamos ayer, que la responsabilidad o la culpa es del pueblo, que está incurriendo en compras nerviosas. Sí, allá hay un componente. Hay uno de los muchos componentes, pero el componente especulativo, el componente maquiavélico en la manipulación del abastecimiento, con los manejos de las cargas, de los depósitos que esta gente ha hecho, con los sobreprecios desmedidos que esta gente está avanzando para tratar de quebrar la economía nacional, y el empeño en que se asuma que será indispensable para el buen comportamiento de la economía, que se active un chorro de dólares hacia el sector privado para que así se desangre nuestra moneda, se vengan abajo nuestras reservas y ellos enriquecerse más, como fue siempre la más cómoda práctica que encontró esta gente. No invertir jamás, como no han invertido en 14 años, ni medio, en la ampliación de las capacidades productivas del sector privado, porque ellos están desde hace 14 años esperando que ya Chávez ya se va, y entonces no han invertido ni medio. En la medida en que un país como el venezolano ha crecido en su demanda, ha crecido en la necesidad y en la aspiración y el acceso a los bienes y servicios, en la medida en que se ha elevado la calidad de vida, como lo ha provisto la Revolución Bolivariana, en términos tangibles para la población de más bajos recursos y para la población excluida de siempre que ha incorporado el presidente Chávez a la vida activa del país, en esa medida es donde se nota entonces una verdadera situación de agobio en el abastecimiento nacional. Pero si a eso se le suma el terrorismo en el que se ha educado a la población por parte de esos sectores y de esos medios privados perverso, que han llevado a la gente a que ante cualquier coyuntura, ante cualquier aparición de un cometa sobre el cielo, la gente sale corriendo a echar gasolina, a comprar papel toalé de manera desesperada y a comprar harina pan de manera desesperada, bueno, esta gente tiene el mejor negocio de la vida. Hay una situación de debilitamiento de la revolución bolivariana y ellos sacan más dinero cada vez más. Esa es la realidad, pero ahí está un gobierno. Está el gobierno cada vez más sólido, más robusto, de mayor estatura, del presidente que se está revelando como el hombre de mayor dimensión después del comandante Chávez para enfrentar esas exigencias del país con el coraje, la valentía con que la está enfrentando, como era de esperarse por parte del pueblo. Eso lo felicitamos, lo saludamos y le invitamos al pueblo entonces a respaldar a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro para que sigamos adelante tal como él se está empeñando en hacerlo. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Dignidad, porque seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Nos complace siempre acompañarles y recibir sus comentarios en la mensajería popular y por supuesto a través del Twitter, que siempre estamos ahí conectados con ustedes a través del Twitter @ Soy Aranguibel. ¿Ustedes saben cómo se escribe Aranguibel? Se escribe A-R-A-N-G-U-I-B-A-L. Aranguibel. Hay mucha gente saludando. Bueno, está bien. Nos comentan mucho sobre lo de la situación de Globovisión. Bueno, hemos venido comentando sobre eso, pero ahorita queremos entrar rapidito en algo que creemos muy importante. ¿Por qué nosotros hemos mantenido desde hace días una reflexión al aire sobre el tema este de lo que pareciera en principio ante la opinión pública, es así presentado, como un hecho terrible porque hay una gente candorosa que estaría siendo atacada por la tiranía, la dictadura de los rojos y que son los empleados escuálidos que están infiltrados en la administración pública? Ustedes saben una cosa, yo voy a seguir hablando de eso, ¿sí? Porque yo estoy cuadrado con la mayoría de los venezolanos, que ya está claro en que no nos calamos a estos escuálidos con su plancito de venir a apoderarse del proceso revolucionario, no para construir, ni mucho menos, sino para asaltarlo por una parte y luego en la lógica del plan imperialista, que es el de cercar a la revolución desde todos los ángulos para impedir su avance y su consolidación. Eso es el plan. Lo que se ha venido descubriendo todos estos días es, primero, lo que nosotros pensábamos. Quienes estamos claros, porque aquí ya no hay pendejo, sabemos que hay un plancito que significa que esta gente quiere volver por sus fueros, pero como no ganan elecciones, entonces tratan de colearse por las ramas. Ese es el plan y lo tenemos claro. Pero lo otro es que ellos lo dejan ver por su escasez, por su ignorancia, por su falta de nivel intelectual y de criterio para el manejo de estas cosas, que son definitivamente delicadas, porque cuando la gente no hace pública su ignorancia, bueno, pudiera pasar como una gente más o menos normal, pero cuando hablas frente a los micrófonos, estás diciéndole al país y al mundo cuán ignorante eres o cuán inteligente eres. Y a esta gente siempre se les ve la costura de la pelota por todas partes. Anoche Mario Silva puso ahí al aire una serie de documentos que están, por cierto, en la página de YBKE Mundial. Ustedes buscan ahí en radiomundial.com.be y van a encontrar una parte ahí, en la columna de la derecha hacia abajo, de la Fiscalía General de la República, donde están respondiendo la rueda de prensa que salió a hacer esta gente, muy bien sincronizadita. Tienen siempre a la misma mujercita, esta opositora que llega siempre de última en las elecciones, escuálida, no me acuerdo ni cómo se llama, Solórzano. Bueno, ella está al frente de ese frente de batalla. Es un frente de batalla. Es decir, ellos se repartieron eso en algún momento ahí en el comando de Capriles. Y le dijeron, bueno, tú te encargas de montar este asunto del fraude. Yo me encargo de esto otro. Tú te encargas de generar la situación de conflicto con los médicos, qué sé yo. Y esta señora, como dije, Solórzano, van y la pusieron a que se encargara de estos irresponsables, imberbes, que ni siquiera tienen ordenado el discurso para decir las barbaridades que van a decir. Son puro bate quebrado. No hay nadie, es decir, yo me siento como venezolano muy contento antes de hablar de política, de que voten a esos mediocres de la administración pública, porque con esos estúpidos al frente de la administración pública es como tenemos los problemas. Tú los ves declarando y tú los ves diciendo las barbaridades que dicen, y no puedes sino pensar, coño, menos mal que votaron a este tipo, porque debe haber estado poniendo la torta, aunque fuera el más negado trabajador de la administración pública y fuera honesto, que no lo son. Escuálido no viene de la administración pública a ser honesto jamás en un proceso revolucionario que está avanzando la conquista del poder popular. Eso no está planteado en lo absoluto. Y no me vengan con mentiras, porque aquí no vamos a caer en esa trampita barata. Usted va a Venevisión y puede decir esa mentira y va a Globovisión, pero aquí no va a pasar esa mentira de que haya algún escuálido trabajando por el país en la administración pública. Se vayan bien largo al cipote con su farsa y su falsedad, porque aquí ya no nos lo calamos. La señorita esa de la que yo hablé hace unos días y que ayer comenté que me daba un dolor profundo no tener aquí la posibilidad de transmitirles a ustedes las imágenes como en la televisión, porque tengo las fotos que me llegaron de toda la actuación de la señorita como verdadera activista política. Ella no es empleada, un cipote, ahí donde estaba ella, en la vicepresidencia de crédito del Banco Bicentenario, nada más y nada menos. Pero la mujercita cometió la misma estupidez que hacen todos ellos de dejar el guión con el que iba a hablar. Y yo lo tengo aquí en la mano. Me llegó y yo se los prometí y se los leo. Octavia se pone, porque además ellos tienen que acordarse cómo se llaman para que no se confundan, ¿no? Primero, identificarme. Entonces hace un guión y entonces pone, con cargo, número de empleados del banco y número de despedido. Ese es el orden del discurso que ya iba a hacer. Entonces pone una frase para más o menos recordar la idea con la que va a entrar a desarrollar ahí su discurso, ¿no? No pone la idea completa, sino son unas guías, es un guión. Ella pone una sola frase. Hoy me acompañan no sé qué y tal, que queremos ser la voz. Exactamente lo mismo que está diciendo el tipo Rafael, que fue presentado anoche en La Hojilla, con todos los datos, Rafael Navarro, de la Fiscalía General, donde él dice que lo votaron por un acoso, una persecución, un hostigamiento político y amedrentamiento permanente, y sale besándose con la fiscal, recibiendo un premio que le dieron hace apenas 2 meses, y sale la renovación de su contrato en una excelente condición. Todo eso, es que son farsantes, mala gente y balurdos. Eso mezclado, imagínate el pupú que sale de ahí. Bueno, fíjate, sigo con el guión de la señorita Octavia. Esto es una cosa maravillosa. Yo lo voy a publicar ahora dentro de algunos instantes en mi cuenta @soyaranguibel. Tengo que hacer primero el escaneo de esto y entonces ustedes me permiten que me tome un tiempo para eso. Bueno, ella dice, descripción de mi caso y de Fossi. Ellos siempre hacen el mismo esquema de, ahora lo voy a dejar con fulanito para que él también cuente su caso. Es el mismo esquema, la misma, eso lo hizo la señora esta, la mujer, ¿cómo se llama? La que siempre es la derrotada perpetua ahí de los escualios. Solórzano. Denunciar acoso y persecución. Otro punto. Obligados a renunciar. Es decir, esto es para acordarse que ya tienen que decir, fuimos obligados a renunciar. No quieren pagar o no quieren pagar lo que corresponde. Eso es una idea que ella va a desarrollar ahí. Me acompaña, y entonces pone entre paréntesis, y doy testimonio de alguno, de alguien que tenga yo aquí al lado, y le doy el paso. ¿Cuáles son las causas? Era despedir a más de 300 empleados luego del 14 de abril. Para nosotros es un tema humano, es otra idea. Otra idea, dejaron sin fuente de trabajo a más de 300 familias, pero no son solo los empleados, sino las familias que ellos representan. Esa muchacha no tiene familia, pero no, que me lo venga a contar con... Mira, después pone, consignas, indignación en acción, derechos reivindicados, que nuestra voz, no sé qué, porque ya no las completa, porque ya lo que tiene es como guía. Hacemos frente a cualquier tipo de discriminación social o política. Y después entonces pone, paso a Fita, que es la compinche en la perversión. Como les digo, hay un plan. Esta gente tiene primero la estupidez que han tenido siempre los escualios. Ellos están haciendo exactamente lo mismo que cuando el paro petrolero, que ellos incluso hubo quien se estaba sirviendo un Alka-Seltzer ahí en el momento que ellos decidieron hacer paro y dijeron, bueno, déjamelo ahí que se termine de hacer la efervescencia, que voy, tumbo al gobierno y vuelvo y me lo tomo. Así, ellos pensaban que eso era una cosa de un tri. Y entonces se fueron 3 meses del trabajo y después andan chillando desde hace más de 11 años que los votaron, que cómo es posible que esta dictadura, que esta tiranía. Porque ellos creen que es eso. La actuación política es, no, déjame que yo me dispongo, tumbo al gobierno y vengo un momentico. Y en ese plan es que esta gente estaba, no pensaron jamás que Capriles iba a perder, porque yo estaba muy entusiasmado con toda esa verborrea disparatada de su muchacho de oro, y resulta que el tipo les volvió a fracasar y los dejó en el estelero. El culpable de su fracaso es Capriles, camarada, no es el gobierno revolucionario. Capriles los engañó y les dijo que él iba a ganar, que ya estaba listo, que no sé qué, y encima el día de las elecciones salió a pegar ese poco eguerito malcriado y criminal, y entonces la gente no fue a trabajar, porque ya para qué voy a trabajar, si ya Capriles es mi prima, espera, es que lo juramenten. Eso fue lo que dijo esta gente idiota. Pero le salió el tiro por la culata, y ahora no hayan cómo volver. Ellos les había ido muy bien, porque ellos se disfrazaban de chavistas, estaban escondidos ahí, decían, no, sí, muy bien, y entonces de vez en cuando decían que iban para la marcha, y lo que se iban era, se montaban en el autobús, y en lo que llegaban allá se iban a beber aguardiente en las cercanías de los eventos, y era muy sabrosa la vida, porque nadie se daba cuenta. Pero ahora ellos mismos se pusieron en evidencia. Abrieron su expediente ante el país y se demostraron como integrantes del cuerpo de derrotados de Capriles. Entonces, asuma su responsabilidad, camarada. En ninguna parte del mundo existe la posibilidad de que la gente que es enemiga de la organización trabaje dentro de la organización. ¿Qué disparate es ese? Usted estaba infiltrado, fue descubierto, váyase, porque cuidado, y si no lo metemos preso cuando le jurunguemos la administración, cómo la estaba haciendo y qué era lo que estaba sucediendo ahí con lo que usted manejaba en los organismos del Estado. Váyase tranquilo, y se los digo a todos los escuálidos, vamos por ustedes, vamos a irlo sacando uno por uno con todas estas pruebas. Y yo pido que se haga un homenaje nacional a la directiva del Banco Bicentenario por haber asumido de manera valiente y corajuda este hecho que se está dando de la dignificación de esa institución, el saneamiento de esta cantidad de sinvergüenzas, así como se debe hacer en la Fiscalía y en todos los demás organismos. Reivindicar la actuación correcta de las instituciones en defensa de la institución en primer término y luego de la patria. Eso es lo correcto frente a la sinvergüenzura de esta gente inmoral y perversa. Ellos lo que están es tratando de, perdona, no, mira, me salió mal la jugada, déjame volver que yo quiero seguir. Ese es el planteamiento balurdo que está haciendo esta gente. Así de exactamente balurdos son. Mire, yo quiero comentar que el día de hoy se cumple un aniversario más de un reconocimiento que se nos hizo como país hace muchísimo tiempo, en 1959, que fue el reconocimiento que se le hizo a nuestro cine nacional cuando fue premiada la película Araya de Margot Benacerraf en el Festival de Cine de Cannes, allá en Francia. En estos días se está instalando la edición correspondiente a este año y, bueno, se conmemora entonces un aniversario más de ese evento. Y yo leo la nota aquí de la efeméride de Encontrarte. En 1959, la cineasta venezolana Margot Benacerraf obtiene la Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cine de Cannes por su documental Araya. Yo creo que este documental debiera ser reproducido o transmitido por lo menos por TVS, por ejemplo, que tiene tan buena selección y tan buena programación para el cine de calidad en su programación. El premio lo compartió con la cinta Hiroshima Mon Amour del cineasta francés Alain Resnais y es considerada un verdadero patrimonio de la cultura venezolana y un clásico en la historia del cine mundial. En 1990 fue seleccionada como una de las 5 mejores películas en la historia del cine latinoamericano dentro de la retrospectiva del Latin American Vision organizada por la Neighborhood Film Video Project de Filadelfia. Eso es parte de nuestro patrimonio, de nuestro acervo cultural que debemos resaltar, que debemos siempre tener presente los venezolanos. Yo tengo pendiente otros temas, pero no quiero abusar del tiempo. Ayer nos pasamos unos minutos y no es correcto, entonces lo voy a guardar para otra ocasión. Simplemente les digo, la gente que me ha pedido muchísimo que comente lo del incremento del precio acordado entre el gobierno nacional y los productores, es un tema para hablarlo en extenso. Por lo pronto solamente les dejo esta reflexión en el aire. ¿Cuál es el pollo más caro? El que tiene un incremento de precio en un país que está tratando de estabilizar la economía para que no haya la crisis que persiguen los sectores oligarcas que se dé, o el que no existe. Porque aquí hay que tener claro que hay pollo, que hay capacidad adquisitiva, que hay, por supuesto, las penurias que tiene nuestra nación, y hay el embate de un plan para tratar de acorralar a la revolución que se está dando con motivo del deceso del comandante y de las elecciones del 14. Hay un plan, no hay una situación normal en el mercado. Hay un incremento del consumo porque la gente tiene más capacidad adquisitiva que nunca en la historia de nuestro país. Pero hay también una depresión en la inversión de los sectores privados que no han invertido en la expansión de sus negocios productivos. No lo han hecho. Se han dedicado al dólar, a transar con el dólar, para incrementar su fortuna sin invertir en personal ni en producción. Entonces, ¿cuál es el pollo más caro? ¿El que aumenta 20% o el que no existe? Saquen esa cuenta. Nos despedimos entonces con estas reflexiones el día de hoy y queremos estar con ustedes en una próxima oportunidad que seguro será el día de mañana. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Es la hora del Banco Bicentenario. 6:51 minutos. Banco Bicentenario en marcha. YBKE, Sistema Radio Mundial, a la vanguardia comunicacional. Nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. Envíe su comentario, su opinión. Participe sin costos adicionales en nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. YBKE, Sistema Radio Mundial, la radio de la participación popular en la era digital. Amigo conductor, el pasajero es tu aliado. Préstale un servicio digno. Arroba Piso Mundial, la cuenta del Sistema Radio Mundial en el tope de la popularidad informativa. Con más de 100.000 seguidores en la red social Twitter. Únete a nosotros. Síguenos, arroba YBKE Piso Mundial, y encontrarás información, opinión y entretenimiento. Arroba YBKE Piso Mundial, también en el Twitter, como siempre, de la mano con el pueblo. YBKE Mundial, de la mano con la historia. ¿Sabías el significado de la palabra?